Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy quiero decirles a ustedes que la paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, existe calma y serenidad dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. ¿Y tú, ya sabes quién te da la verdadera paz del corazón? Bueno, es alguien especial, su Dios, nuestro Dios, o quizá algo que no lo conozcamos. Pero lo importante es saber que necesitamos tener una autoestima arriba para poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Un abrazo gigante para todos y quiero invitarles porque enseguida estará con nosotros aquí en los estudios de la radio la agrupación Armónico Simple. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de compartir con ustedes, amigos, amigas de Florilegio Musical Ecuatoriano, nuestra serenata, junto a la agrupación Armónico Simple, una agrupación que se encuentra trabajando y que quiere llegar a la juventud ecuatoriana, con estas nuevas fusiones de la música ecuatoriana. Armónico Simple va a presentar próximamente su material discográfico en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Será el viernes 3 de mayo a las 19:30. Vamos a dar la cordial bienvenida a dos de los integrantes de Armónico Simple, como es Alfredo Cuesta Flores y David Jaya. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Usted tiene la palabra, Alfredo. Muchas gracias primeramente por la invitación a este gran programa. Bueno, si lo hemos escuchado anteriormente, porque mi mamá estuvo en una entrevista aquí la primera vez, igual también estuvo el día de ahora, bueno, explicando un poquito de lo que se va a tratar el evento, el lanzamiento del disco, las canciones que vamos a interpretar, también, bueno, un poco la música que nosotros hacemos, que todavía se puede decir que no tiene un impacto fuerte en el país. Recién yo creo que la fusión de géneros como el blues, el jazz, se está un poco desenvolviendo en este medio y esperamos que más grupos puedan igual seguir interpretando este tipo de música. Y lo importante es dar a conocer también nuestros géneros nacionales, que es lo que nosotros también hemos venido haciendo. David, bienvenido, sí, gracias por estar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, agradeciendo la invitación. Desde un principio, dando gracias a los medios, empezamos por aquí. Esperemos que nuestra gira de medios sea más grande Espero que esté la patadita de buena suerte. Y qué bueno poder llegar, amigos, amigas, con esta serenata y junto a un grupo de jóvenes ecuatorianos. Quisiéramos, antes de escuchar la música de ustedes, para empezar como se debe, para que nuestros amigos oyentes empiecen también, pues abriendo ya las puertas de su casa, las ventanas de su casa, porque es así como llegamos con música que nos alegra la vida, que nos alegra el espíritu y que topa esa sensibilidad maravillosa que tenemos los seres humanos. ¿Quiénes integran Armónico Simple? Bueno, está integrado principalmente de cuatro músicos. El primero es mi hermano Enrique Cuesta, él es el guitarrista líder y también diseñador gráfico. Ustedes van a poder ver el día del evento, que también vamos a presentar el disco, a venderlo para todo el público que asista. Bueno, como un dato especial, estamos viendo la posibilidad de venderlo un poco más barato debido a que es el lanzamiento. En cambio, ya en el mercado va a costar el precio real, que sería el que va a salir al mercado. Bueno, adicionalmente, de los integrantes, tenemos a David Jaya, que está presente aquí, es el bajista de Armónico Simple. También es sonidista, es el que siempre nos ayuda en todas las presentaciones, arreglando los cables, arreglando todos los equipos, porque bueno, él es el que sabe de este tema. Y Carlos Altamirano, que es el baterista y también percusionista de la banda, quien bueno, hace todos los arreglos en batería y también interpreta otros instrumentos de percusión en la banda. Es alguien, yo creo, muy virtuoso, una persona muy que tiene mucha iniciativa, mucha innovación. Y bueno, por último, yo, Alfredo Cuesta, que soy la guitarra armónica del grupo. Bueno, pues si quisiéramos que antes de escuchar la canción nos digas qué es una guitarra armónica. Bueno, una guitarra armónica es la que realiza primeramente el acompañamiento, ¿no? Es el que pone todo, o sea, todo el acompañamiento de la guitarra líder y a la cual los demás instrumentos también le siguen, porque la guitarra armónica sigue. Claro, así es. Y la otra guitarra, que es la puntera, es la que hace los solos y hace todo, o sea, toda la melodía de la canción. Tú le pones la esencia, esos arreglitos, el sabor, ahí va la pimienta y el comino, ¿no? Claro que todos en sí le ponemos, porque igual el bajo con sus arreglos, así es, la batería. Así es, cada quien hace la magia para atraer a ese público, a ese oído fundamentalmente es al que atrapamos. Vamos a escuchar entonces a Armónico Simple en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La melodía que viene enseguida es Carpuela, una bomba esmeraldeña, ya saben, del maestro Milton Taddeo. Thank you. Seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y quisiéramos en este instante también compartir con la juventud. Hay tanto Alfredo como David, quisiéramos que ustedes compartan también con nosotros. A ver, claro. Los oyentes nos dicen a nosotros, si quieren hacer nuevas fusiones, nuevas creaciones, hagan nuevas letras, nuevos pasillos y no tomen, por ejemplo, las canciones que ya han marcado historia, que han sido íconos de la música ecuatoriana. Sin embargo, hay jóvenes como Raúl Rubio, que es un compositor y maestro de guitarra, que él dice que también los tiempos cambian, la generación cambia y por lo tanto a la juventud hay que dotarle darle el espacio para que puedan demostrar a la comunidad ecuatoriana que también pueden crear, que también pueden fusionar nuevos instrumentos, nuevos géneros musicales en estos temas. ¿Qué nos dices? Primeramente voy contigo, David. Bueno, en verdad, la generación va cambiando. Los temas nacionales propios, los que hemos escuchado por generaciones, en mi caso mi abuelita, mis tíos, o sea, jamás van a perderse, por el mismo hecho de haberlo fusionado, se van a perder la misma propia esencia. Pero en verdad, o sea, hay gente que creamos, hay gente que compone música nacional nueva, pero creo que la acogida es muy diferente por el cambio generacional que tenemos. El cambio de ritmos, de sonidos, más electrónicos actualmente, muy distintos a una guitarra clásica. Es como que la esencia propia de un pasillo, de un albazo, se va quedando en la generación anterior. Pero hay gente que tratamos de fusionarlo eso para que los jóvenes, en los géneros nuevos, en las fusiones nuevas que tenemos con la música nacional, que no creo que somos los únicos, tal vez hay otra gente que está por ahí peleándola como nosotros en este ámbito, hacerlo llegar a la juventud y hacer conocer, por ejemplo, el carpuela, en un ritmo diferente, con sonidos diferentes, no tan acústicos, sino un poco más eléctricos, como una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una distorsión, un efecto diferente. Entonces yo creo que el cambio generacional tiene mucho que ver y marca mucho entre la época de un pasillo, de un albazo, por decirlo así, a lo que es actualmente nuestra música. Entonces creo que sí, la generación va marcando y hay que irse acoplando, pero también hay que rescatar un poquito más el aspecto nacional y tratar de pasarlo acá para que los jóvenes lo escuchen con otros oídos. Eso quiere decir, David, que lo hacen más bien para despertar la inquietud de la juventud a que conozca la música ecuatoriana. Exactamente, o sea, que la gente joven conozca la música ecuatoriana. Hay gente que dice, no, yo bailar música nacional en una fiesta, por ejemplo, nunca. Pero usted sabe que hay ritmos, hay bandas, hay orquestas que fusionan esos géneros musicales. Y la gente a la final sale bailando, entonces le inyectan ese sentimiento nacional en ese ámbito, en ese sentido. Entonces uno trata de hacer eso con nuestra música, fusionar ritmos actuales, fusionar sonidos modernos con la música nacional de hace tiempo, de ese antaño. David y Alfredo, antes de darte la palabra a ti también para conocer tu opinión, quería compartir parte del artículo que circula en la revista Nuestro Patrimonio, una revista del Ministerio Coordinador, que muy gentilmente nos han hecho llegar, y dice Raúl Rubio, compositor y maestro de música, en este artículo que titula Los jóvenes y nuestro patrimonio musical. En uno de estos párrafos dice, la música es creativa y dinámica, pero no debe dejar de lado temas étnicos inherentes a la misma. Uno de ellos es justamente el del patrimonio musical de un pueblo, que debe ser mantenido, cuidado y ejecutado como lo que es. Un legado heredado producto de un proceso histórico propio de una etapa o periodo determinado que pasa a convertirse en referencia para las nuevas generaciones. Bueno, primeramente quisiera decir que comparto mucho la opinión de David, porque nuestro objetivo al iniciar esta propuesta musical fue esa, el de mantener la música ecuatoriana, claro, fusionando con otros géneros, pero principalmente para dirigirnos más a una audiencia joven. Yo creo que el artículo es muy bueno, ya que lo que sí se enfoca en el aspecto propio de nosotros, de nuestra música. Sin embargo, esto ya se ha ido perdiendo bastante. Como una anécdota, bueno, yo estuve ayer en una reunión justamente del Ministerio de Cultura y dicen, según información, que apenas el 10% de la música ecuatoriana se transmite en las radios de aquí del país, mientras que el otro 90% es música totalmente extranjera de otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos, que es la música que más viene acá al país. Entonces lo que están escuchando los jóvenes son géneros no de nuestro país, sino de otras partes del mundo, por lo cual nosotros hemos decidido tomar estos géneros y aplicarlos un poco a la música ecuatoriana sin que pierda sus raíces, porque lo importante es que se mantenga. Lamentablemente los jóvenes escuchan esta música y están invadidos de esta música. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar alternativas para que los jóvenes de otra manera puedan escuchar nuestra música ecuatoriana, que es tan linda, con un poco de la música de fuera que también entra al país. Vamos a escuchar entonces esta nueva propuesta de un danzante fusión como es Vasija de Barro, precisamente con nuestros invitados, Armónico Simple. Y continuamos ya en nuestro programa. Esperamos que ustedes estén disfrutando de la música que nos presenta Armónico Simple aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a leer otra parte de lo que nos presenta Raúl Rubio en esta revista Nuestro Patrimonio, y dice: partiendo desde los ritmos tradicionales ecuatorianos, se puede crear nuevas propuestas musicales. Quizá aquí está algo de lo que ustedes nos presentan, Armónico Simple. Desarrollo que podría unificar positivamente a nuestra sociedad. Es cierto que para renovar la música desde un ámbito creativo, el pasillo, el sanjuanito, el albazo y los otros ritmos más que existen, ya saben, tonadas y mucho más, deberían conectarse un poco más a los intereses de los jóvenes. Sin embargo, se debe considerar que renovar el pasillo no es igual a hacer cover, es decir, traerlo del pasado al presente, desfigurando los elementos compositivos que integran las piezas musicales patrimoniales. Los géneros musicales ecuatorianos merecen la oportunidad de evolucionar de una forma creativa, respondiendo a los factores contextuales y generacionales. Esto nos dice Raúl Rubio. Bueno, me parece una apreciación muy clara, ya que, bueno, él conoce bastante del tema de lo que ha venido, si se puede decir, evolucionando la música nacional y las fusiones que ahora se realizan con nuestra música. Por lo que se trata de hacer es tratar de impulsar la música nacional con nuevos géneros, sin perder la esencia, como bien lo dije anteriormente. Entonces yo creo que el camino que nos queda para que no se pierda nuestra música es tratar de buscar nuevas alternativas para que los jóvenes que no conocieron nuestros pasillos, nuestros salvazos, sanjuanitos, puedan verse identificados con esta música. Y bueno, al fusionar no es que estamos perdiendo tampoco, porque estamos creando música. O sea, puede ser que tomemos un pasillo de algún autor ecuatoriano, pero a la vez estamos haciendo nuevos arreglos, nuevas interpretaciones que en sí no se ven mal en la actualidad, sino que da más realce. Bueno, en verdad un joven va escuchando actualmente música muy distinta a la nacional, y creo que la fusión y creo que la creación de música nueva ecuatoriana es muy importante. El hecho de encontrar sonidos, efectos que simulen una marimba, por ejemplo, que simulen algún bongó, que no esté en escenario tal vez, pero que lo simulamos, que lo encontramos, y llama la atención. Por ejemplo, una anécdota en la plaza del teatro, cuando fue el Jazz in Situ, tuvimos la oportunidad de presentarnos ahí hace algún tiempo. Y la gente joven, la gente adulta y la gente de edad avanzada, tú alzabas a ver y estabas saltando, cantando, aplaudiendo. Y se quedaban viendo porque era algo nuevo, porque sonaba, por ejemplo, una marimba, y no veían una marimba, pero era un sonido armónico que sacábamos con la guitarra con un efecto diferente. Entonces esas fusiones como que llaman la atención y a uno le dicen, a ver, sigamos creando algo diferente, algo más que rescatemos, que simulemos, por decirlo así, envolvamos el sonido propio de una guitarra, de una marimba, para que ahora la gente escuche con otros instrumentos, pero algo más fusionado, algo más diferente, algo más vivo, más electrónico, por decirlo así, por los instrumentos que usamos. Y la gente ha contestado a nuestra expectativa de creación de como músicos, y ha sido bien acogida la música que hemos hecho, tanto a las personas que nos han grabado, mis maestros que no nos han escuchado en donde yo estudié, les gustó mucho, y son gente chilena, son gente de Cuba, que decía, eso es música ecuatoriana, les decía, sí, es música rescatada, y la gente decía, están locos, nos decían, están locos. Y ellos querían el disco, ni bien terminemos de grabarlo, ya querían el disco para llevárselo a Chile, para llevárselo a Cuba. Entonces, creo que si hay gente que de afuera aprecia lo que uno hace con la fusión y música nacional, ¿por qué no es un ecuatoriano propio apreciar lo que un ecuatoriano hace en su país? Por suerte habíamos escuchado algunos criterios ya de nuestros oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano, y muchos decían, está bien que sigan creando y que a través de esta música puedan también ya irse vislumbrando ya un ideal de escribir cosas nuevas, y que ahora, como dice la posible ley de comunicación 1-1, uh-huh. y que ustedes lo escuchaban en el al presidente de la República, de que ahí está nuestra responsabilidad de siempre estar promoviendo nuestra música, de estarla difundiendo, que lo nuestro vale la pena, que hay una oportunidad de mover esta cuestión cultural porque nos trae divisas y que puede ser la alternativa de nuestro país después del conocido petróleo. Vamos con música. Esa música, esa fusión que nos presenta este grupo de jóvenes, Armónico Simple, y que nos había dicho cómo queda un pasillo con esta renovación, y que esperamos que la gente joven que escucha Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también vaya uniéndose a conocer este género musical como es el ecuatoriano. El pasillo conocido y que tiene una gran historia. ¿Ustedes recuerdan esta historia de este pasillo, el aguacate de César II Guerrero Tamaño? Hay varias historias. ¿Ustedes la han escuchado sobre el aguacate, que dice que alguien pasó por ahí y le lanzó una pepa de aguacate por la ventana y eso le inspiró, le motivó para ponerle el título a esta canción? Y como también hay otra historia que escribió esta canción, que no hace referencia a ningún aguacate, pero que lo escribió debajo de una planta de aguacate. Miren ustedes cuántas historias ahí, cuál será la real, solo lo sabe el creador de esta melodía. Entonces escuchamos el aguacate con Armónico Simple. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos compartiendo también algo más de los jóvenes y nuestro patrimonio musical, un artículo que circula en la revista Nuestro Patrimonio, que es mentalizada por el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Y una de las cosas interesantes que sí la debemos rescatar de Raúl Rubio, que dice que la composición debe ser responsable y además requiere de tiempo, conocimiento y ética. Aprender a focalizar las ideas con orden y sobre todo generando identidad y dignidad. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Es verdad. Es netamente cierto aquello. Para componer tenemos que saber, tenemos que entender y tenemos que poner nuestra propia esencia en un instrumento. Al ejecutarlo, al salir al escenario, hay que poner nuestro empeño, nuestras ganas, nuestro conocimiento artístico, porque un instrumento, ¿de qué sirve que sea el mejor instrumento si su ejecutor no logra sacar aquellos sonidos, aquellas melodías que no se pierdan, que no se desafinen, que no se desentonen en lo que es una fusión, en lo que es el rescate de un tema que lo traemos ahora al cover, ¿no? Bueno, y puedo decir algo adicional. También se debe mantener los tiempos, ¿no? Si nosotros obviamente vamos a fusionar música ecuatoriana con otros géneros, debemos respetar mucho cuáles son los tiempos de cada género, de un albazo, de un pasillo, porque no podemos nosotros diversificar esto, porque ya está dado cuál es el tiempo del pasillo, como lo escribió el compositor. Entonces nosotros siempre respetamos cómo fue compuesto, qué tiempo, las notas. Igualmente siempre mantenemos la melodía de cada canción, porque lo que tratamos es de resaltar la música ecuatoriana, no que se disperse, sino mantenerla. Lo único que nosotros le ponemos el granito de arena, si se puede decir, con estas fusiones y con nuestra iniciativa, nuestra invención que nosotros les hacemos a las canciones. Es importante, amigos, amigas, que ustedes también puedan darnos a conocer su opinión, su criterio sobre este tema que lo hemos planteado, ¿no es cierto? Es interesante. Bueno, si bien es cierto, pues los jóvenes están aquí. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 0984-258-523. Voy a repetirles el número, así que si es que no tuvo papel y lápiz, corra, que en este instante le doy tiempo para que usted pueda anotar este teléfono. 0984-258-523. Además, esto se suma para que ustedes puedan solicitar las melodías, los temas que ustedes desean escuchar, porque en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, lo que hay es armonía con la música ecuatoriana, la música popular de todos los tiempos, y en este instante, la música que nos presentan a través de la fusión, la juventud ecuatoriana, en este grupo armónico simple. Y vamos a descubrir si lo que nos ha dicho tanto David como Alfredo, y a su vez Raúl, si respetan esos tiempos a través de lo que vamos a escuchar. Es un San Juanito, que lleva por título Pobre Corazón, de Francisco Paredes Herrera. Thank you. continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y creo que nosotros en este artículo hemos ido compartiendo cosas del artículo desde el final hasta arriba, ¿no? Esta cuestión de la globalización, el acceso a los medios que tienen los jóvenes y que nos decía también David. Están más cerca de la música diariamente a los jóvenes que reciben un sinnúmero de estímulos que son también influencias a mediano plazo. Basta mirar el YouTube o los aparatos de reproducción musical cuya capacidad es gigantesca. ¿Qué vemos a los jóvenes ahora con esas nuevas propuestas que decías, Alfredo, que en el ministerio decían, a ver, escuchamos el 10% de música ecuatoriana y el 90% de otros géneros musicales? Tienen toda la razón. Entonces, ahí va esa nueva propuesta para poder seguir escuchando lo nuestro y a través de lo nuestro, es decir, de los músicos. Porque vemos a los jóvenes que van en el carro, pese a que papá va por ahí con la música ecuatoriana, los chicos van cada quien con su iPad, van con su teléfono celular conectado a sus audífonos. El universo es único, es de ellos. No hay intromisión absolutamente de nadie. ¿Cuántos espacios estamos perdiendo? Porque ni siquiera respetamos el espacio del papá, de la mamá, de decir, me voy a unir a escuchar esta gran propuesta que ellos están escuchando. Porque el ser humano, lo importante es que cada quien debemos respetar el espacio de los demás. Hay un dicho que dice que el derecho de alguien termina cuando empieza el del otro, ¿no es cierto? Entonces, yo me equivoco a lo mejor con lo que estoy diciendo, o estoy diciendo una realidad. La verdad. Sí, así es. Así es, cada quien con su música. Más ahora, yo creo, porque antes había más hasta unión en la música. La música es que escuchaban nuestros abuelitos, nuestros papás. Ellos se unían, se reunían en la sala a escuchar un pasillo, a bailarlo, porque el pasillo, aunque la gente diga que es triste, se bailaba antes. Ajá, y igual un San Juanito. Entonces, yo creo que había esa unión. Ahora se está perdiendo mucho esto. Por eso es que cada uno, como tú dices, primero escucha lo suyo y luego lo de lo puedo dar otro. Cabida a lo demás, ¿no es cierto? Había tenido una experiencia con una agrupación Quitus. Me habían acompañado a hacer una presentación que nació de aquí, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque siempre estamos presentando propuestas también, porque la radio puede generar también otros espacios. El Colegio La Salle me había hecho una invitación para, en sus fiestas patronales, presentar música ecuatoriana. Entonces lo habíamos hecho. Quizá me hubiese gustado que esté todo el colegio, pero fue destinado a un grupo de jóvenes, de primero a tercer curso. Y el grupo Quitus habíamos hecho esta propuesta de, a ver, jóvenes, podemos bailar y presentar los ritmos. Bueno, ahí llegamos a formar un buen equipo con la Radio Casa de la Cultura y a su vez con este grupo de jóvenes. Entonces ellos bailaban el pasillo mientras se hablaba de este ritmo ecuatoriano. Y ver bailar un pasillo a los jóvenes era extraordinario. Una cosa que yo me había quedado prendida y dije, bueno, se dice que no hay cómo bailar un pasillo. Pues sí, lo hay cómo, y con un ritmo, con un movimiento corporal que creo que yo no tengo palabras para poderles describir a todos ustedes lo que yo pude ver aquel día. Y quiero confesarles una experiencia muy personal. Yo digo, quizá cada uno de los jóvenes estamos prendidos en otros géneros musicales. No fue mi onda la música ecuatoriana. Fue difícil hacer este programa, como les había contado al inicio de esta nueva temporada de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero cuando me tocó hacer Florilegio Musical Ecuatoriano, tuve que remitirme a algunos libros, a algunos recuerdos de lo que escuchaba de mis abuelos, de mis abuelas, de los vecinos, de las vecinas, y de escuchar también a aquellas damas donde dicen, ¡uy! ¿Cómo voy a escuchar yo música ecuatoriana? O sea, eso es para la gente pobre, para la chusma, perdónenme por favor lo que voy a decir. Porque nosotros estamos acá en otro grupo. Entonces, imagínense ustedes, ya lo habíamos conversado en algún programa anterior con el maestro, que ya se me escapó, de Riobamba, que es, no sé si me ayudan ustedes a acordar. Ya me voy a acordar, Entonces, él me decía que sí, que o sea, siempre el escuchar música ecuatoriana era como algo despectivo. y él lo contaba aquí históricamente cómo es lo que sucede. Pero sin embargo, no sé si les pasó a ustedes, y eso quiero escuchar la experiencia de ustedes, que pasa el tiempo y en un determinado momento escuchan un tema musical y ahí viene el recuerdo, ese sentimiento bonito de acordarse de una fiesta familiar con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con el tío, con la tía, y es ahí cuando empieza a topar nuestra sensibilidad, nuestro corazoncito, la música ecuatoriana. ¿Les ha sucedido a ustedes eso? Sí, sí, sí ha sucedido eso. En mi caso, igual una experiencia con mi abuelita. Con ella siempre nos sentamos a escuchar música, y a ella le gusta mucho la música nacional, Pasillo, el Albazo. Y sí, recuerdo una vez que estábamos sentados para su cumpleaños y nos pusimos a escuchar. Y sí, sí viene a la memoria aquellos momentos con aquella música nacional, que creo que jamás se me va a olvidar, por el mismo hecho que lo viví con mi abuelita y por el hecho de lo que estoy haciendo ahora, la fusión con música nacional. Sí ha sucedido. Bueno, en mi caso igual con mi mamá, que, bueno, aparte de todo, es una excelente guitarrista y quien nos enseñó la música desde unos inicios a mi hermano y a mí que estamos en el grupo. Ella, primeramente nosotros empezamos con clásico porque eso nos forma la técnica, pero de ahí ella igual nos enseñó la música nacional desde pequeñitos. Siempre teníamos que, mantener eso, interpretar música nuestra, dar a conocer nuestra música, primero claro en presentaciones pequeñitas con mi familia alrededor, luego ya en otros espacios, escenarios ya un poco más grandes. Entonces a uno siempre tiene presente en el alma la música ecuatoriana. Y por eso siempre digo que los papis, las mamis, los abuelos, quizá las abuelas, son los verdaderos maestros para enseñar a sus nietos a que aprecien lo nuestro. Y ahí sí me voy a atrever a decir, incluido lo clásico ecuatoriano en la música popular, y así como también estas nuevas fusiones que nos presenta la juventud, estas nuevas propuestas. Vamos con más música, y al regresar vamos a conocer algo más de la vida personal en cuanto a la música, tanto de David como de Alfredo. Y la canción que escuchamos, a ver si usted también puede bailar ahí, ponerle ritmo, movimiento a ese cuerpo acompañado de esta fusión, una bomba esmeraldeña que titula El Chuchaqui. Esta melodía le corresponde a el Trencito de los Andes. Thank you. hablado de tantas cosas el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con Armónico Simple, que está representado muy bien, diría yo, con David Jaya, bajista, y Alfredo Cuesta Flores en la guitarra armónica, que pone la esencia al resto de instrumentos que le acompañan. Y sí es importante también, mientras vamos conversando de estos temas, conocer pues cómo ustedes se vincularon a la música. Ya nos habías dicho tú, Alfredo, que una de las responsables para que estés en esto era tu mamá, claro, por el hecho de haber estado en la guitarra. Pero debe haber habido también otra cosita por ahí. Bueno, primeramente mi mamá fue la que me inculcó toda la música clásica y nacional. Luego yo ya fui un poco abriendo mi campo. Lastimosamente, como dije, la música extranjera está tan metida aquí en el país que yo también empecé a escuchar música extranjera. Incluso crecimos, mi hermano y yo, con la música extranjera, pero siempre manteniendo, claro, nuestras raíces y todo lo que escuchábamos por parte de mi mamá, grandes maestros como Terry Pazmiño, mi mamá mismo. También escuchábamos otros maestros clásicos, como, bueno, de otros países, ¿no? Pepe Romero y ese tipo de cuestiones de otros géneros, de otra música, pero que a la vez nos enriqueció a nosotros para poder seguir este camino tan lindo que es la música, pero a la vez, como siempre digo, tan difícil, porque sí hemos tenido a la vez que aspectos positivos, también negativos, porque es un poco complicado tratar de salir uno mismo con sus propios recursos, con sus propios medios, seguir este camino, pero bueno, entre los cuatro lo hemos logrado nosotros. Creo que hemos hecho cosas ya muy grandes entre todos, y bueno, seguimos, yo creo, adelante, siempre adelante, y tratando de resaltar esto que es nuestra música tan rica, la música ecuatoriana. David, escuchamos también tu opinión. Bueno, a mí, en mi caso, fue mi abuelita, como siempre le he nombrado en todo el programa. Es con ella la que me crié, ella la que me cantaba desde chiquito, ella es la que me hacía escuchar sus melodías, sus canciones. Ella es la que le decía, mami, mami, cántame esto, cántame esto otro, y ella me inculcó la música. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, me ponía música, escuchábamos música juntos. Y bueno, en mi familia no tengo, que yo sepa, bueno, tengo un tatarabuelo que me dicen por ahí, que ha sido director de la banda de Cotacachi, la banda musical, pero de ahí acá nadie. ¿Y te acuerdas el nombre? No, es que me contaron así, bueno, que en paz descanse, sería el papá de mi abuelita, algo así. Me lo contaron, me decían, mira, he visto un cuadro, y digo, pero esa foto no se ve muy bien. Pero bueno, me contaban que él era director de la banda musical allá de Cotacachi, y que tal vez por ahí, dicen que pasan dos generaciones, pasa una generación o algo así, sale un músico entre la familia. Entonces, igual yo aprendí en el colegio, mis profesores fueron en el colegio, el primer instrumento fue la zampoña, después fui al teclado, después fui al rondador, después fui a la guitarra clásica, después a la eléctrica, después al bajo, y ahora estoy tocando el bajo aquí en Armónico Simple, y muy contento, muy feliz del instrumento al cual me hice parte, y por eso les conocí acá a los muchachos, Alfredo, a Quique, por haciendo música igual en otros géneros. Nos conocimos en otros lugares, en otra época, pero creo que el feeling que tenemos como músicos, como amistad, nos ha hecho fuertes, y hemos logrado bastantes cosas que para, tal vez para gente grande, que fuera, por ejemplo, gente de fuera del Ecuador, digan, no, o sea, no han hecho mucho. Para nosotros es muy, muy, muy importante, muy grande lo que estamos haciendo hasta ahora, y esperamos que sigamos creciendo, que no desmayemos hasta lograr nuestro objetivo de llegar a hacer conocer en todo el mundo nuestra música nacional a través de la fusión ecuatoriana que estamos hoy por hoy proponiendo a la gente. Ahora sí sería importante, para ir finalizando, que nos vayan comentando los proyectos que tienen en mente. Ya sabemos que hay la presentación de este CD el viernes 3 de mayo en el Teatro Variedades a las 19 horas. Pero deben tener también ya en mente cosas que se van a cumplir a corto o quizá mediano plazo? Bueno, no sabemos todavía si se vayan a cumplir, pero esperemos que sí. Como otro proyecto adicional que presentamos fue a la Alianza Francesa para ver si nos podían tomar en cuenta este año en la Fiesta de la Música, pero de Francia. Porque nosotros ya nos presentamos en la Fiesta de la Música de aquí. Y ahora quisiéramos ya, o sea, un poco movernos internacionalmente para, como dijo David, que conozcan también nuestra música en otras partes, como en Francia, y ver si también podemos irnos a otros lugares cerca de ahí, como España, que tenemos algunos amigos, Italia, y poder realizar una serie de presentaciones, una pequeña gira que se podría realizar por ahí. Ese sería uno de nuestros proyectos. Bueno, tenemos algunas presentaciones aquí también, en Cuenca. También nos invitaron de la Fiesta de la Música mismo. Tal vez vayamos a Loja. Como ahorita tenemos esto del disco, queremos ver si podemos hacer igual una pequeña gira aquí en el país para dar a conocer nuestro disco y nuestra música y que la gente nos siga apoyando, porque en estos 4 años que ya tenemos con el grupo, realmente hemos tenido una acogida muy grande en todo lo que hemos hecho. Destacando, yo creo, principalmente Loja, que es una ciudad tan grande que aprecia tanto la cultura. Fue una experiencia tan buena que tuvimos allá, que la gente nos abrió rápidamente las puertas, les gustó nuestra música y creo que todavía seguimos andando un poco por allá. Entonces eso queremos hacer y un poco los proyectos que tenemos. Eso es importante. Nosotros queremos sumarnos a ese gran sueño de ustedes y decirles que en este programa les abrimos la puerta y les preparamos también ese camino maravilloso para que continúen, porque éxito ya lo tienen. Simplemente tienen que seguirlo preparando, cosechando, porque cuando hay ese deseo, los sueños, sobre todo la tolerancia, porque sabemos, y nos decía tu madre Nidia, el mundo para la música o para el músico no existe porque nos hace falta mucho apoyo. Pero sabemos que siempre cuando hay las ganas, los buenos deseos, siempre los sueños se hacen realidad. Así que David, Alfredo y para tus compañeros, que sigan creciendo, muchísimo éxito, que les vaya muy bien. Gracias por la oportunidad, gracias por los deseos y, como dije al inicio, no esperemos que sea la petadita de la buena suerte y muchas gracias. Bueno, pueden contactarse con nosotros al 0999-782740, Alfredo Cuesta. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir alegres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶